Me levanto por las noches con la esperanza de encontrar qué comer. Hoy es lunes por la noche y en el refri una rebanada de pastel. Es la huérfana del día, las sobras del cumpleaños de ayer. Una guerra en mi interior dice, será o bueno o malo tal vez. Mi conciencia tan malvada solo dice, no hagas caso a estas palabras. Y después de tanto meditar, faltando a mis principios, he decidido atacar. Fue raptada por sorpresa mi pequeña rebanada de pastel. Ay, ay, ay, cómo lloré al ver que ella era mi mujer. Ay, mi rebanada de pastel. No tuvo compasión esa mujer sin corazón. Ay, mi rebanada de pastel. Porque se la comió la que se dice mi mujer. Un grupo de entrañas llora por ella. Un pueblo digestivo se muere en el olvido. Ay, mi rebanada de pastel. No tuvo compasión esa mujer sin corazón. Solo quedan los de pastor, solo quedan los de pastor, solo quedan los de pastor alemán.